en lo que compartíamos con todos ustedes. Antes de irnos a la pausa, le comentábamos justamente que íbamos a intentar tener la comunicación frente a una reunión, gente, que estaba prevista para la jornada de hoy. Bueno, por razones de fuerza mayor fue suspendida, pero nosotros aquí estamos en comunicación con la señora María Rodríguez, ex trabajadora del Banco de Previsión Social en el ámbito de la Seguridad Social y hoy integrante del MONDE. María, buen día, bienvenida, ¿estás por acá? Buen día, Eduardo, a la gente de la radio y a la audiencia, que como siempre, muy contenta de estar en este espacio y muchas gracias. No, el agradecimiento es nuestro por tener la posibilidad de tenerte hoy por aquí también, saludándolo a mi compañero de tareas por acá, en el cual vamos a estar charlando contigo, María. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eduardo Adolfo, muy buenos días a la señora, buenos días a la audiencia. Bien, María, a ver, básicamente aprovechar estos minutos contigo porque se ha venido charlando en estos últimos tiempos mucho, idas y venidas frente a nuevas presentaciones y demás, y ha surgido, por ejemplo, un interrogante de quien te habla en estos momentos, es que básicamente alguna idea teníamos frente al proyecto presentado, ¿verdad?, por el Ejecutivo, pero después se le fueron haciendo agregados y hoy se habla de aproximadamente unos 95 puntos distintos. ¿Se tiene idea, ustedes como MONDE han tenido la posibilidad de acceder hacia dónde van los cambios, qué impacto podrían tener esas modificaciones? Sí, exactamente como tú dices, hay entre 90 y 95 modificaciones. Hemos tenido acceso hace muy pocas horas a un documento desde el Parlamento con estas modificaciones y en realidad no hemos tenido tiempo de estudiarlo a fondo todo. Pero como hemos seguido todas las declaraciones, todas las notas de prensa que se han hecho respecto a esos cambios, podemos asegurar, pero con total certeza, que esos cambios no mueven la aguja de lo que significa esa reforma jubilatoria. Uh-huh. No mueven la aguja respecto a los intereses populares, ¿no?, a los intereses de todo el pueblo uruguayo. Son modificaciones parciales que intentan arreglar algunos desastres de la ley, en realidad son, la mayoría son artículos que van hacia temas corporativistas, como el tema del cabildo abierto y su prebenda a todo lo que es la caja militar. Y después ahora el Partido Colorado trata de introducir algunas modificaciones que tampoco mueven la aguja, son muchos más artículos. Primero iba a presentar 10, después quedó 5, creo que ahora son 3, pero refieren mayormente al IAS, que si bien es un legítimo reclamo, digamos, porque es un impuesto que se le sigue cobrando a los jubilados, uh-huh, después de haber aportado toda la vida, en realidad a los efectos de los efectos muy muy profundos que tiene esta reforma y lo que debiera cambiarse para mejorar los derechos de la gente, bueno, no mueven, pero ni con una brisa, ¿no? No mueven la aguja, no mueven, las profundas modificaciones que hace esta reforma para mal, o sea, regresivamente. Y te doy un ejemplo, o sea, Cabildo Abierto, por ejemplo, insistió mucho en la prensa y en las discusiones, y presionando sobre todo al presidente Lacalle, respecto a las AFAP, en la cuestión de si se deben invertir en el extranjero o no. En realidad, nosotros estamos en desacuerdo con las AFAP. Acá lo que hay que discutir es la existencia de las AFAP. ¿Quién beneficia poner los números sobre la mesa y entonces decirle a la gente por qué tiene que haber un sistema privado de capitalización, ¿no? Porque se ha impuesto esa lógica, se ha impuesto esos argumentos de que, bueno, lo resumo para la audiencia, más o menos así, lo que piensa la gente y lo que se le transmite, que es absolutamente falso, ¿no? La gente, cuando uno le habla de la SAFAP, piensa, bueno, yo ahorro mi plata en forma personal, individual, lejos de la solidaridad, y con eso me pago las jubilaciones. Claro. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, no se le explica a las personas que eso no es así, porque aún existiendo la SAFAP, la mayor parte de las jubilaciones que cobramos los uruguayos provienen del BPS, del sistema solidario, ¿no? Y de reparto. O sea, todos saben, o por lo menos ahora en estos tiempos te está sabiendo, qué es lo que paga la SAFAP, que es bastante miserable, y que si fuéramos a un sistema exclusivamente de ahorro, como existen en otros países que no existe la parte pública, bueno, estamos condenados a una pobreza después de trabajar, digamos, al jubilarse, que es mucho peor de lo que se vive ahora. Así que, a tu pregunta, si bien no hemos profundizado en esos 90 y pico artículos, pero sí los hemos seguido, decimos certeramente que no mueven la aguja, que visten a Frankenstein, le pintan los labios, ¿no? Como decimos, en realidad sigue siendo Frankenstein, y nosotros seguimos con la postura de que esta reforma hay que rechazarla completamente. Marita, han circulado por estas horas frente a estos cambios algunas cosas que viste que en las redes sociales suelen viralizar muy rápidamente y que a veces no tienen el sustento real. Por eso las pregunto, aprovecharte sobre esto, más allá que vos decías de que, bueno, están tomando un previo conocimiento, no en profundidad, pero se habla por ahí que, bueno, de votarse esto, los trabajadores en su gran mayoría deberían de trabajar o generarían el causal de la jubilatoria recién a los 65 años. Pero en estas prebendas, ¿verdad?, en este me das una cosa y te voto presentada por los cabildantes, ¿los militares podrían igual jubilarse siguiendo a los 45 años? Sí, en realidad les aumentan la edad jubilatoria, pero les aumentan, a diferencia del resto de los trabajadores que nos aumentan 5 años, les aumentarían 2 años. Pero además, no solamente eso, o sea que siguen siendo privilegiados frente al resto de la población, sino que la tasa de reemplazo, que recordemos a la audiencia, la tasa de reemplazo es la cifra que queda de reemplazar el salario, ¿no?, cuando se aplica el promedio jubilatorio, que hoy actualmente empezamos con un 45%, o sea, estamos hablando de un promedio de la mitad de lo que el trabajador percibía en actividad, y hoy, si el trabajador tiene más de 30 años aportados y más de 60 años, esa tasa de reemplazo se extiende bastante más, hasta un 65% por ciento, según los años de la edad. Esa, en este proyecto, la tasa de reemplazo para todos los trabajadores queda en un 45%, no más de eso, trabaje lo que trabaje, y además en un promedio de años mucho más largo de lo que se hace actualmente, pero los militares tienen una tasa de reemplazo del 137%. Y eso no se ha modificado. O sea, la totalidad del sueldo actual de lo que estén ganando, más un 36%. Exactamente, con lo cual a los militares les conviene mucho más estar jubilados que estar trabajando. Por ese diseño que tiene, que ese diseño viene, y hay que aclararlo bien también, ese diseño viene del acto número 9 de la dictadura militar, o sea, con normativas que eran dictatoriales, las mismas normativas que creó eso para los militares y que nunca se sacó bajo ningún gobierno, fue la misma normativa que sacó a todos los trabajadores del país, por ejemplo, el derecho a cobrar el aguinaldo, porque hasta ese acto número 9, que fue en el año 1979, plena dictadura, sacó el aguinaldo a todos los trabajadores, se los mantuvo exclusivamente a los militares, y eso ha venido manteniéndose en el tiempo hasta el día de hoy. Y esta reforma, que viene a supuestamente, teóricamente, a dar sostenibilidad al sistema, que de sostenibilidad cero, porque se ha ido desfigurando en estos cambios, en estos en estos cambios, como bien dijiste tú, cambio de figuritas, bueno, eso no se ha modificado, no se ha tocado, no se han tocado otras fuentes de ingresos que perfectamente podrían ayudar a la sostenibilidad financiera, sobre todo el BPS, y bueno, entonces es lo que nosotros repetimos una y otra vez. Uh-huh. Estructuralmente, los problemas estructurales de la seguridad social, y queda grande el título porque en realidad es una reforma jubilatoria, acá no se tocan los problemas que tenemos las mujeres a la hora de jubilarse, no se mejoran el tema de la discapacidad, no se toca absolutamente nada de generar un sistema de cuidados que se viene hablando hace años, pero que no se ha podido establecer, se estableció tímidamente, pero no resuelve aún los problemas del sistema de cuidados que pesa sobre la espalda de todas las mujeres del país, que después afecta, ¿no?, su carrera laboral, su historia laboral, su posibilidad de jubilarse. Y bueno, cuando se habla, por ejemplo, de la pobreza infantil, acá no se toca nada de las asignaciones familiares. Otro gran tema, que hay un estudio que hicieron dos compañeros nuestros de uh-huh. la Comisión de Seguridad Social de la TCS cuando estábamos haciendo el proyecto alternativo, y hay un estudio que ellos hicieron, de un estudio sobre todas las normativas desde la dictadura hasta ahora, hasta la ley actual 16.713, y no solamente las jubilaciones han ido bajando sustancialmente en cada normativa de cada gobierno de turno, sino que, y de lo que se habla muy poco, todo el resto de las prestaciones que paga el BPS. Léase o escúchese asignaciones familiares, seguro por desempleo, seguro por enfermedad y un largo etcétera. Todas esas prestaciones a lo largo del tiempo y con diferentes normativas han ido a la baja. Entonces, eso también tiene que ver con los derechos de la gente, tiene que ver con el reparto de la riqueza, tiene que ver con la calidad de vida de los trabajadores, y eso también, por supuesto, es seguridad social. De eso no se habla nada. Absolutamente nada. Entonces, esos problemas que son los que la gente, lo que le importa a la gente, porque importa que un trabajador, cuando va al seguro de paro, que a nadie le gusta ir al seguro de paro, cobre como se cobraba en otras épocas, muy cercano al salario. Se cobraba un 90% uh-huh, uh-huh. del salario que ese trabajador recibía. Hoy se cobra el primer mes el 66%, miren la rebaja, y después va reduciéndose mientras el trabajador esté en seguro de paro y termina cobrando un 40% sí. de su salario. Uh-huh. Es insuficiente, más si nos fijamos en los salarios de este país. Entonces, esos son los problemas que atañen también a la seguridad social, y de eso nadie habla. No se tocó nada, y por supuesto que tiene que ver con eso, las asignaciones familiares, que también se llenan la boca hablando de la pobreza infantil, que es cierto. Bueno, pero entonces pongamos recursos para paliar ese problema. Bueno, uno de los recursos es aumentar las asignaciones familiares. Entonces, y todo eso que estamos hablando, Eduardo y audiencia, todo eso, asignaciones familiares, seguros por desempleo y todo el largo etcétera de prestaciones que paga el BPS, vienen de la asistencia financiera del BPS. Son lo que se llama prestaciones no contributivas. Acá nadie aporta para las asignaciones familiares, para el seguro de paro, para los lentes, para la vivienda de los jubilados. No hay aportes, no hay contribuciones. Eso sale de rentas generales, como lo indica la Constitución de la República. Entonces acá se ha deformado el relato diciendo que eso que es constitucional y que cubre todas esas prestaciones lo llaman déficit del BPS, y con ese argumento de generar una mejora en el déficit del BPS hicieron este desastre de documento manoteado, pisoteado los derechos de la gente, que ni siquiera cumplen con los argumentos con el que empezaron la comisión de expertos, que era la sostenibilidad financiera del sistema. Así que mucha mentira de por medio y mucho discurso muy deformado, ¿no? Marita, muy claro. Mira, a ver, básicamente uno siempre, acá en el interior utilizamos un dicho, dice, a río revuelto, ganancia de pescador, ¿no? porque tú decías, y yo pensaba, si en realidad esto como fue planteado, o sea, que no se piensa en la gente, se plantea desde el punto de vista como si fuéramos a darle la sustentabilidad a un banco, hacerlo más rentable y financiable. Entonces, fíjate que el aguinaldo que cobran los militares sigue, va a seguir, en un acto 9, como decía, que fue que le fue quitado a todos los jubilados de este país el aguinaldo. Pero vos nombraste algo, que son las prestaciones que el Banco de Previsión Social otorga a la ciudadanía todas. Ahora, en realidad, ¿qué va a pasar con la pensión a la viudez? Que tengo entendido, por eso que también se ha hablado por estos días de que se modificarían, hay algunas accesos a beneficios, ¿verdad?, o a prestaciones, no vamos a hablar de beneficios, prestaciones que da el Banco de Previsión Social a los trabajadores, en el caso de pensiones se verían modificadas, pero en los militares las pensiones a la viudez lograron que sean de por vida, esto es así. Bueno, exactamente, fue una de las primeras cosas por las que Manini peleó, digamos, era que nosotros nos gusta decir peleó por sus viudas, ¿no? Porque es la realidad. Y bueno, lo consiguió. O sea, el discurso de él es para todas las viudas, ¿no? Para todas las viudas del sistema. Pero en realidad, las más beneficiadas siempre fueron también de la caja militar, que son jubilaciones, no solo de por vida, sino que son hereditarias, las heredan después las hijas, y bueno. ¿Cómo? Para. Aclarame eso, Marita, para. ¿Cómo que es hereditaria? Es hereditaria, por ejemplo, una mujer. Por ejemplo, yo tengo un teniente que cobra de jubilación 250.000 pesos. Fallece, lo sigue cobrando su señora. Y después que fallece la señora, lo sigue cobrando sus hijas en orden de edad, ¿no? Es así. O sea que es de por vida, in eternum. Exactamente. No recuerdo bien cuando termino, creo que es la hija mayor, y después, bueno, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántas generaciones? ¿Y de cuánto tiempo en una injusticia total, una inequidad, cuando este proyecto bajó la posibilidad, bajó muchísimo, digamos, las condiciones para acceder a una pensión a la viudez de las mujeres, porque, por ejemplo, si la mujer queda viuda antes de los 40 años con este proyecto de ley, va a cobrar esa pensión por un año exclusivamente, ¿no? Y pensemos de que en este país, más allá de que esas mujeres son muy jóvenes, y según Saldain, que venía argumentando por qué ese cambio tan drástico, él argumenta que no amerita tener hoy en nuestro país una pensión a la viudez cuando el acceso al mercado laboral de las mujeres es amplio, no tiene problemas. Bueno, a veces los argumentos de Saldain y compañía parece que vivieran en otro planeta, ¿no? En otro mundo, no en la realidad que uno vive actualmente. Si bien lo comparamos el acceso al mercado de trabajo, yo qué sé, de hace 100 años, está bien, las mujeres hoy trabajamos prácticamente todas las mujeres, pero también es cierto que con el nivel de salarios que se tiene en este país, una mujer, que lo hemos repetido mil veces y sigue pasando, y hay estudios de feministas, de sociólogas, de inclusive del Instituto de la Mujer, respecto a eso, el porcentaje que hay de mujeres que no pueden o no acceden al trabajo. ¿Por qué? Porque si tienen hijos y tienen que dejar sus hijos al cuidado de otras personas porque no hay un sistema de cuidados y tienen que cambiar su salario para el cuidado de sus hijos, prefieren dejar de trabajar. Y eso lo conocemos todos. Entonces, imagínense una viuda que hace poquito pasó, lamentablemente, dos trabajadores, creo que de ahí de, si mal no recuerdo, eran por ahí de no sé si de Paysandú, de Salto, dos trabajadores de la construcción, jóvenes, que fallecieron en una obra. Y cada uno de ellos tenía, uno creo que tenía 6 hijos, era gente joven, y otro tenía 3 hijos, gente de 30 y pico de años. A ver, imaginemos esa muchacha, esa mujer, esa madre joven, por más joven que sea, para cuidar a 6 hijos, que seguramente que no trabajaba actualmente, y bueno, necesita una prestación para poder seguir criando a sus hijos. Claro. Bueno, este proyecto actual, como te decía, queda en un año, si son menores de 40 años, a los 40 años, de 40 creo que a 45 años son 5 años, y solamente queda de por vida cuando la mujer llegara a los 65 años. Eso se modificó gracias, vamos a ponerle comillas al gracias a Manini al intervenir a, digamos, a defender a sus viudas, se bajó de 65 a 50 años, porque era un disparate que plantear en un proyecto de ley de que la mujer tenía derecho a la pensión cuando llegara a los 65 años. Imagínense usted una mujer que queda viuda a los 40, a los 50 años, que capaz nunca trabajó porque se dedicó a cuidar a sus hijos, ¿cómo hace para sobrevivir, cómo hace para conseguir trabajo en esa franja etaria y esperar a los 65 años recién para obtener una pensión? Bueno, eso de los 65 se bajó a los 50, que igual para nosotros es absolutamente insuficiente, ¿no? Porque también hay que esperar a los 50 años para recibir una pensión a la viudez, que muchas personas, muchas mujeres podrán tener su trabajo, pero las que no lo tienen, las que no tienen ningún ingreso, y hay porcentajes también de estudios sobre los ingresos de las mujeres, y las mujeres en esa franja etaria, un porcentaje altísimo no tiene ningún ingreso. Entonces, no se ha estudiado los problemas reales de la gente, no se ha estudiado el problema de la mujer, no se ha estudiado el problema de la discapacidad, que es otro tema muy importante, Eduardo y audiencia. Uh-huh. Hoy un trabajador que se va a jubilar por enfermedad, porque tiene una enfermedad, y aclaremos que para poder jubilarse por enfermedad en el BPS no es que uno vaya y presente los papeles y se jubila, no, hay una junta médica, hay un estudio pormenorizado de todas las patologías, hay un sistema que es muy aceitado, que tiene que llegar a determinado porcentaje de incapacidad para que el BPS le dé la jubilación por incapacidad, que generalmente se le dan a personas que no han llegado a los 60 años a su edad para jubilarse. Hoy ese promedio jubilatorio está en 65% la tasa de reemplazo. Uh-huh, ¿por qué? Uh-huh. Porque se entiende que este trabajador va a tener más gastos, más tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Bueno, esta ley rebaja, y eso no se ha modificado por parte ni de Manín, ni del Partido Colorado, ni de nadie. Nadie se acuerda de los trabajadores que además sus patologías en un inmenso porcentaje provienen del trabajo, ¿no? Se ha puesto en un 50%. Se rebajaron 15 puntos del promedio jubilatorio de aprobarse esta reforma, o sea, los trabajadores en lugar de tener un promedio de su salario del 65% como tasa de reemplazo, va a tener un 50%. Entonces, es como tú decías, es una cuenta mercantilista, bancaria, tomando a la seguridad social como un debe y un haber, como un gasto. Entonces acá lo único que se pretende es reducir el gasto. Eso es lo único que se pretende. A como dé lugar, se reduce el gasto y nosotros decimos, al reducir los gastos es reducir los derechos de la gente. Es condenar a los trabajadores a una rebaja de derechos adquiridos y es un atropello absoluto a la vida de la gente, ¿no? También voy a ir sumando a más compañeros por acá, Álvaro Andrés Guigú también, que se suma a esta charla, indudablemente para que todos puedan preguntar. Se hizo referencia con bombos y platillos en relación a la presentación de ahora el senador Peña, ex ministro, con los aportes que hace el Partido Colorado y apunta al IAS. Ahora, en realidad, eso, el IAS, ¿cuánto andaría en vigencia? Porque yo lo que noto es como que hay muchos enunciados de bombos y platillos, pero en realidad no se desglosa lo finito, porque ¿a cuántas personas estaría abarcando esa rebaja del IAS? O sea, ¿cuánto tenés que ganar de una jubilación? ¿Cuánto es el valor que alcanza a aquellos, cuando uno piensa de que la gran mayoría de pensionistas y jubilados de este país, no sé si exceden o cuánto llegan a los 50,000 pesos, ¿cuánto hay que ganar, Marita, para poder ser tenido en cuenta en este descuento del IAS? Sí, exactamente, muy buena pregunta, como siempre, Eduardo, porque realmente nosotros conceptualmente también consideramos que el IAS es una injusticia porque es un impuesto a las jubilaciones, obviamente es un impuesto a las jubilaciones más altas. Uh-huh. La generó el Frente Amplio y con un criterio, si bien estamos en desacuerdo conceptualmente, el IAS, lo que es, se cobra a las jubilaciones más altas, entran al BPS para financiar otras prestaciones, otras jubilaciones más pobres. Entonces, si la rebaja del IAS, que abarca a muy poca cantidad de gente, porque hay que ganar más de 45,000 pesos de jubilación para tener, ojo, más de 45,000 pesos, y no me acuerdo exactamente hasta cuánto, pero no abarca a todas las jubilaciones, no abarca las jubilaciones que exceden, digamos, los 50,000 pesos, esos van a seguir aportando IAS. O sea, abarca un porcentaje mínimo de la población que tampoco mueve la aguja, uh-huh. tampoco mueve la aguja en plata, digamos, en plata que, digamos, que oxigene, ¿no?, las cuentas del BPS, y en realidad es un saludo a la bandera, es, nosotros creemos, es un tema absolutamente corporativista, porque en realidad también, y vuelvo a repetir, yo también estaría a favor de que se sacara el IAS para todo el mundo, pero uh-huh. si nosotros hacemos el equilibrio de todos los problemas que tiene la seguridad social, es lo que menos importa, porque afecta a jubilaciones altas, pero tampoco genera beneficio para las más chicas, al revés, le quita ingresos, porque vuelvo a repetir, ese impuesto queda en el BPS para financiar. Por ejemplo, cuando se introdujo el IAS por parte del Frente Amplio, fue para financiar a las jubilaciones que se aumentaron, que fueron miles y miles uh-huh. de mujeres que accedieron a las jubilaciones, al computársele un hijo por año, hasta 5 hijos. Bueno, el IAS fue una de las formas que se encontró para financiar esas nuevas jubilaciones que por suerte accedieron miles y miles de mujeres que hasta ese momento no hubieran podido acceder porque no alcanzaban la edad jubilatoria. Entonces, esas jubilaciones existen, esa normativa queda, pero se le quita los recursos. Entonces, por eso nosotros decimos, es un Frankenstein que claro. le sacan, le ponen, pero uh-huh. siempre, nunca fijándose en el bien colectivo y en el derecho de la inmensa mayoría de la gente. ¿Hay antecedentes, decís, Marita, en esto que decís del IAS, de jubilaciones pagas por la SAFAP que estén aportando IAS? No, para nada. Porque, ¿qué pasa? El sistema, la lógica, vamos a decirlo así, la lógica, las personas cobran, vamos a suponer esto, las personas cobran, están jubiladas, uh-huh. por la SAFAP y por el BPS, cobran en un solo recibo, figura la jubilación del BPS, la renta vitalicia, que así se llama uh-huh. la jubilación, es una renta por sus ahorros. Bueno, esa renta se maneja con una lógica bien diferente, es una lógica bancaria, para que la gente lo entienda bien. La gente puso, y ni puso, fue obligada en la inmensa mayoría de los casos, le sacan los aportes que debieran ir al BPS, la mitad de los aportes va a una FAP, la FAP invierte, le cobra por administrar su plata, bla, bla, bla, la persona se jubila, hacen una cuenta, bueno, tenés tanto ahorrado, cobramos tanto las comisiones, 3 tipos de comisiones se cobran, y bueno, vamos, esta renta que vos generaste, este ahorro, te lo vamos a extender hasta que tengas, no sé, 110, 120 años, y le fijamos, según sea mujer, según sea hombre, la edad, etcétera, etcétera, una renta. Esa renta queda fija y no sigue la lógica de las jubilaciones que brinda el BPS. Tanto es así que el año pasado hubo un aumento en julio de un 3%, un adelanto del aumento de las jubilaciones para todos los jubilados, y muchos protestaron porque la renta FAP no se movió. Y no se movió porque la renta AFAP se considera por fuera de ese decreto presidencial que aumentó, por ejemplo, aumentó no, dio un adelanto del 3%, que bien lo descontaron después en el aumento que hubo en enero, descontaron ese 3% de adelanto, bueno, y la renta FA ni se tocó. La renta FA no está con la lógica de los aumentos de las jubilaciones o de normativas que impacten en la jubilación. Es una renta de, digamos, de un ahorro que tuvo la persona. Va por una lógica diferente. Sí. Y como va por una lógica diferente, obviamente, a tu pregunta, no está tocada por el IAF, pero tampoco paga ninguna prestación ni contribuye a ninguna prestación de seguridad social como si lo hace el BPS, con la misma plata, ¿no? Porque estamos hablando que los que están en la SAFAP, el 7,5 de su aporte total del 15% va para el BPS y el 7,5 para la SAFAP. Los resultados de esas dos lógicas están a la vista. El BPS es absolutamente mucho más, digamos, abarcativo en sus derechos, con la misma plata a ese organismo que le dicen deficitario, que poco menos que está por no sé, por explotar, que no va a dar para... Todos argumentos falsos, porque la jubilación, lo que hace el BPS está en la Constitución de la República. Nunca se dejó de pagar las jubilaciones en este país, ni siquiera con la crisis del 2002, y nunca se van a dejar de pagar, porque claro, eso es un derecho, un que mandato está en, que tiene, está en la Constitución. Exacto. Exacto. Bueno, sencillamente, gracias Eduardo, y gracias a la señora. Y lógicamente, atro que gracias para la señora, porque realmente esta explicación no la hemos escuchado, yo personalmente no la he podido escuchar, no la he encontrado nada. Cuando recorremos el dial, o recorremos las televisoras, vemos justamente esos anuncios, como decía Eduardo, con bombos, platillos y redoblantes. Pero realmente, una explicación como esta, hasta ahora no la había tenido, desde el momento desde que se empezó a gestar esto, que realmente es un engendro y que sencillamente hay que eliminarlo de alguna forma. Sencillamente a esto, gracias señora por toda esta información y realmente, por ahí, quien tenía muchas dudas, creo que habrán quedado despejados. Eduardo. Marita, para no robarte mucho más tiempo, esto va a salir y salir, ¿no? O sea, ya, yo no sé si el ejemplo que toma el presidente de los uruguayos, esto sigue siendo leche, con un poco más de agua, es una porquería. Sí. Sencillamente sí. Es lamentable. Es lamentable. Nosotros, bueno, muchas gracias por los conceptos, la verdad que estamos para eso, en nuestro servicio que tenemos que hacer a la gente, porque de estos temas no se hablan, y no se hablan, no porque no se sepan, no se hablan deliberadamente, se ocultan los aspectos más oscuros que contiene esta reforma. Por eso es que nosotros, desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, por supuesto junto con ATCS, y que tratamos de conquistar más organizaciones del campo popular y organizaciones de todo el país, vamos a ir fuertemente a promover una reforma de la Constitución, que es la única forma que tenemos de neutralizar los efectos de esta ley, que está, se va a votar porque es un mandato del sistema financiero. Uh-huh. Nosotros decía, vamos a salir con fuerza a promover un plebiscito de reforma constitucional, que aclaro, porque también ahí hay muchas dudas. Esta ley no se puede hacer, anteponer un referéndum contra esta ley, porque es de iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo único que podemos hacer es una reforma constitucional, y entonces ahí sí blindar, garantizar en la Constitución algunos puntos que garanticen los derechos de la gente. Uno de ellos, sin duda, es eliminar la SAFAP, que es la única forma que tenemos que la Constitución declare, ilegales, uh-huh, el ahorro individual, etcétera, etcétera. Bueno, y todas las otras cosas que no hemos tenido tiempo de hablar, pero que hemos hablado en otros programas, ¿no? Como las exoneraciones, uh-huh, al capital, uh-huh, y el diseño y el blindaje de muchas prestaciones que hoy no se hablan, como hemos hablado hoy, de otras prestaciones que cubre el BPS, que hay que blindarlas de alguna manera en la Constitución, para que no sean, el ajuste fiscal, digamos, de los gobiernos de turno, ¿no? Así que, muchas gracias. Yo soy agradecida por por tener ese, este espacio como siempre, y por supuesto voy a estar a las órdenes cuando así lo requieran. Marita, bien lo decías, ¿no? Hemos charlado en varias oportunidades, por eso nosotros somos unos agradecidos, porque a través de las explicaciones tuyas nos hemos ilustrado, como decía, sean los orientales tan ilustrados como valiente, pero en realidad yo creo que hay que tener esa valentía, ¿no?, que decía nuestro jefe máximo, en realidad, porque a mí lo que me sigue llamando poderosamente la atención que es que de esto no se hable, porque se vende una reforma que es necesaria, que dicen de que esta es la manera, y cuando uno empieza a entender y uno empieza a hacer un poco de memoria, Marita, o sea, cuáles son las exoneraciones, y ahí entramos en las zonas francas, entramos en todo lo que son las ONG, podemos volver a nombrar a las fundaciones, podemos nombrar a todos los centros CAIF, que hay un montón de ONG que no aportan el derecho patronal, lo que es las médicas privadas, donde están exonerados de aportes patronales. Uno pensaba, yo lo digo muy sinceramente, yo pensaba que en este cálculo, en esta comisión de expertos, iba a estar todo esto sobre la mesa, decir, bueno, muchachos, si hay que buscar la sustentabilidad de las futuras generaciones, bueno, ¿quién lo está poniendo? ¿Quién está exonerado? Bueno, no podemos exonerar a más nadie, no podemos dejar de no poner todos, a ver cuánto tenés vos y cuánto podés... Yo pensé que por ese lado iba, pero en realidad esto vuelve a ser estirar más a los que siempre generan la plusvalía, que son los trabajadores, y obligar a aquellos que no están obligados, o hasta ahora no estaban, como es a los jóvenes que desde el día cero ya lo meten dentro de una FAB aunque no quieran. O sea, cuesta muchísimo entender, María, cómo haya gente del espectro político que esté afirmando esto, ¿no? O sea, que diga, por menos leve que sea, bueno, se va a votar igual. Yo creo que de esto no se puede votar absolutamente nada. Sí, totalmente de acuerdo con tus expresiones, Eduardo. Y ahí nosotros todos, el pueblo uruguayo, tenemos que entender que esta reforma es flechada, es una reforma clasista. Es muy regresiva porque es increíble pensar que en pleno siglo XXI estemos desandando derechos que hemos conquistado como pueblos y como humanidad, ¿no? Porque también el derecho a la vida, el derecho que tampoco se habla, ¿no? De que, bueno, si vivimos más, que también de eso hay mucho para hablar, ¿no? De cómo vivimos y de qué manera vivimos más, pero bueno, si vivimos más, si la ciencia y la tecnología ha avanzado, bueno, es para que el ser humano viva más, viva en toda la extensión de la palabra, ¿no? Se desarrolle sus aspectos, tenga su espacio de descanso bien merecido para desarrollar otras cosas que no ha podido desarrollar en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, en ese argumento que podríamos seguir desarrollando, pero yo les diría a la gente del Partido Colorado, si el Pepe Valle estuviera vivo, no vota esta reforma. Y Wilson tampoco. Totalmente. Entonces estamos pisoteando como país nuestras mejores tradiciones, vendiéndonos en las manos del capital. Totalmente. Porque entendiendo de la forma que lo estamos hablando, se entiende claramente, y el pueblo uruguayo no es tonto. No, si nosotros le explicamos de cómo está esto hecho, se entiende claramente, y las encuestas, más allá de la desinformación, como decía el otro compañero, que es verdad que hay mucha desinformación, bueno, pero las encuestas ya estamos en que un 54% de la población está rechazando esta reforma. ¿Qué porcentaje sería si este tipo de discurso que estamos dando acá se diera en todos los grandes medios de comunicación y masivamente? No habría un uruguayo que estuviera a favor de esta reforma. Marita, mandarte el saludo, el agradecimiento, el deseo de una muy buena jornada, y como siempre agradecerte tu clara y amplia información, que no hace nada más que venir a aportar a lo que es la discusión, el debate como ciudadanía debemos de tener, por sobre todo información para que después, bueno, el soberano decida. Así que te mando un fuerte abrazo, Bueno, un abrazo para ustedes, para ti, Eduardo, y para toda la audiencia. Y a las órdenes, que tengan una gran jornada. Gracias igualmente para ti. Bueno, señores, ahí la comunicación con Marita Rodríguez, integrante del Mondes, cumpliéndonos La verdad, con una espectacular explicación. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al Movimiento Nacional en defensa a la seguridad social.